Desde Setera repudiamos el fallo judicial contra la docente Ana Contreras en La Pampa. Expresamos nuestro más enérgico repudio al fallo judicial dictado contra la compañera docente Ana Contreras en la provincia de La Pampa. Consideramos que esta resolución no solo criminaliza la tarea docente, sino que constituye un grave antecedente que pone en riesgo el trabajo docente, la educación pública, la libertad de cátedra y el rol pedagógico que los docentes desempeñamos día a día en las aulas. Vamos a escuchar a Rosana Gugliara, secretaria general de UTELPA La Pampa, que nos explica lo que está pasando en La Pampa con la docente Ana Contreras. El 14 de abril de 1995 se fundaba Hijos, Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Una organización de jóvenes de derechos humanos donde participan hijos e hijas de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. El trabajo de Hijos e Hijas junto a abuelas y madres es un ejemplo de la lucha contra la impunidad, por memoria, verdad y justicia. Al comenzar, escuchamos en Huellas del Presente la fundación de TELAM. 80 años, 14 de abril de 1945. Canto Maestro, el programa de Setera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Setera. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sientes que justicia. Memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Susana María Marroco Bettendorf nació en Gualeguaychú, Entre Ríos. Era docente. El 16 de abril de 1977, en La Plata, provincia de Buenos Aires, fue secuestrada por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Susana María Marroco Bettendorf, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. El 14 de abril de 1995 nacía la agrupación Hijos, una agrupación Hijos e Hijas por la Identidad, una agrupación que fue un faro junto a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en seguir levantando y sosteniendo las banderas de memoria, verdad y justicia. Para hablar de este nuevo aniversario y de lo que está pasando en derecho humano y lo que significa hoy tanto madres, abuelas como hijos en este gobierno negacionista, estamos comunicados con Eduardo Tognoli, de Hijos, y además diputado nacional por la provincia de Santa Fe. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes la audiencia, ¿cómo va? Muchas gracias por esta comunicación con Canto Maestro, el programa de Cetera. ¿Qué resignificación o qué caminos después de este año y medio casi de gobierno de Javier Milei, con todas sus políticas antiderechos, con el cierre de los espacios de la memoria, el despido de los trabajadores de esos centros de la memoria, el negacionismo permanente? ¿Cuál es el mensaje en estos 30 años de Hijos e Hijas? Nosotros lo decíamos en el proceso electoral, previo a la elección que puso a Javier Milei en la presidencia de la Nación. Para nosotros no era casualidad que fueran de la mano en ese proceso electoral y hoy compartan el gobierno los nostálgicos del terrorismo de Estado con los nostálgicos del programa económico de José Alfredo Martínez de Hoz. Y hoy la aplicación de esas políticas económicas que básicamente comparten con aquel programa, más allá de los detalles y las actualizaciones de época, comparten con aquel programa la vocación reprimarizadora de la economía argentina y extranjerizadora de nuestros recursos estratégicos, el intento por disciplinar a la clase obrera, el intento por disciplinar a los sectores populares. Ese programa económico y ese intento de disciplinamiento requieren básicamente de políticas represivas. Lo vemos todos los miércoles en la Plaza del Congreso, pero lo vemos también en la persecución al opositor político, lo vemos en un discurso crecientemente autoritario que va de la mano también con un intento por pasar por encima de las instituciones y los distintos poderes del Estado. Así que uno puede decir que ya a casi 5 décadas del golpe de Estado que terminó con los gobiernos democráticos en el año 1976, hay una especie de revival, de recuperación sin dudas de su programa económico y de algunos aspectos profundamente autoritarios que este gobierno está profundizando. Sí, más allá de eso que comparto, no se puede negar la cuota, la raíz que existe en nuestro pueblo, nuevamente expresada el 24 de marzo. Miles y miles de personas en todas las plazas del país. Creo que es una de las pocas banderas que todavía se sostienen en pie de memoria, verdad y justicia. Yo quería terminar esta charla, Eduardo, y agradeciéndote por esta comunicación. Brevemente, para la audiencia, ¿por qué nace Hijos? ¿Cuál fue su función? ¿Cuáles fueron sus objetivos? Hijos nace por una cuestión casi hasta biológica. Los que en ese momento ya íbamos cumpliendo 17, 18 años y éramos hijos de las víctimas directas de la última dictadura cívico-militar, detenidos, desaparecidos, exiliados, presos políticos durante la dictadura, empezamos a preguntarnos, como se preguntaba también en gran parte del pueblo argentino, qué es lo que había pasado. Y empezamos a recorrer nuestra historia individual, pero lo hicimos colectivamente. Fue casi una necesidad o una serie de necesidades individuales que se juntaron y se convirtieron en una organización. Nos definimos como una organización política de derechos humanos, no meramente un organismo de derechos humanos, y sirvió como herramienta y sigue sirviendo, porque sigue existiendo, con otros desafíos hoy, para pelear fundamentalmente contra la impunidad de los responsables directos del terrorismo de Estado en su momento, pero también para desde ese lugar abrir el camino de la discusión a ver cuánto de continuidad había en democracia de la dictadura y de los ganadores de la dictadura. Y había mucho y sigue habiendo mucho, porque los sectores de privilegio económico que impulsaron el golpe indudablemente son sectores que después han seguido siendo beneficiados, lamentablemente, en democracia. Eduardo Tognoli, diputado nacional por Santa Fe, representante de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, muchas gracias por esta comunicación y, bueno, felicitaciones por estos 30 años de vida y a seguir caminando juntos. Te mando un abrazo muy grande y gracias a ustedes por el rato. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. El 14 de abril de 1995 se fundaba Hijos, Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Una organización de jóvenes de derechos humanos donde participan hijos e hijas de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. El trabajo de Hijos e Hijas junto a abuelas y madres es un ejemplo de la lucha contra la impunidad, por memoria, verdad y justicia. Desde Cetera felicitamos y mandamos un gran abrazo a estos jóvenes que han sabido reconstruir la historia, dejar huellas, caminar junto a nosotros, resistir, luchar, llevar adelante los juicios contra los genocidas. Por eso un abrazo inmenso a todas y a todos, y a seguir, aunque en estos tiempos de negacionismo la lucha se hace más difícil, a seguir resistiendo y luchando como lo hacen las madres y las abuelas. Abrazo enorme a Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Y salud, este país no va a levantar vuelo. Este país no va a levantar vuelo. Luis Alberto Spinetta, en Canto Maestro. Persecución judicial a una docente en La Pampa. La Cetera repudia este hecho de persecución. Desde Cetera repudiamos el fallo judicial contra la docente Ana Contreras en La Pampa. Expresamos nuestro más enérgico repudio al fallo judicial dictado contra la compañera docente Ana Contreras en la provincia de La Pampa. Consideramos que esta resolución no solo criminaliza la tarea docente, sino que constituye un grave antecedente que pone en riesgo el trabajo docente, la educación pública, la libertad de cátedra y el rol pedagógico que los docentes desempeñamos día a día en las aulas. La docente es víctima de una injusta persecución judicial que desconoce el contexto institucional y social en que se desarrollan nuestras prácticas. La sentencia que recae sobre la compañera vulnera sus derechos laborales y personales. Reafirmamos que enseñar no es delito y exigimos la inmediata revisión del fallo, el cese de la persecución judicial a los trabajadores y trabajadoras de la educación y el respeto irrestricto por la libertad de cátedra y el trabajo docente en todo el país. No a la judicialización del trabajo docente. Esto dice el comunicado firmado por la Junta Ejecutiva de CETERA. Vamos a escuchar a Rosana Gugliara, secretaria general de UTELPA La Pampa, que nos explica lo que está pasando en La Pampa con la docente Ana Contreras. Es muy grave porque es una condena en el ámbito de la justicia a una docente por su trabajo docente. Desde ahí nos paramos y nos plantamos para discutir. Al Ministerio de Educación le decimos que se tiene que hacer cargo en tanto y en cuanto la docente, si tiene que ser investigada, lo tiene que hacer dentro de los órganos del Ministerio de Educación. Con la 1124, que es el Estatuto del Trabajador de la Educación de la Provincia de La Pampa, en el Tribunal de Disciplina, que está constituido donde tenemos representantes los trabajadores y trabajadoras, y en la última instancia la FIA, que es el Fiscal de Investigación Administrativa de la Provincia de La Pampa. Pero nunca en el ámbito de la justicia, aunque sea contravencional, porque no es un delito, es una contravención. Aún así, es un ámbito que no corresponde a educación. Y es, lisa y llanamente, un avasallamiento a los órganos del sistema educativo. Y aparte, el tema que estaba tratando la docente, obviamente, que bien nosotros sabemos y lo discutimos, es un tema de debate en las escuelas y es un tema, como otros temas tan importantes en nuestra currícula, son puestos en debate y son cuestionados. La soberanía, los genocidios, la lucha de los pueblos originarios, la ESI, esto trasciende de alguna manera este hecho que por ahora parece aislado, pero que queremos que si no se frena no va a ser aislado. Lo haremos todo para seguir visibilizando esto. Era sobre la intromisión judicial, un riesgo para la educación y su autonomía normativa, la secretaria general de UTELPA, CETERA La Pampa, Rosana Gugliara. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. El tiempo pasó, pero el tiempo se divide en muchas corrientes. Como en un río hay una corriente central, rápida en algunos sectores y lenta, hasta inmóvil en otros. El tiempo cósmico es igual para todos, pero el tiempo humano difiere en cada persona. Palabras maestras. El tiempo corre de la misma manera para todos los seres humanos, pero todo ser humano flota de distinta manera en el tiempo. Yasunari Kawabata. Yasunari Kawabata. Palabras maestras. Kira wa chotto tsumazuite, oroshitate no fuku yabuita, anata ni iu hodo no koto janai kedo ne. el FMI significa someter a la economía argentina a la política imperial de Estados Unidos una vez más. Ya tenemos bastante experiencia en ese sentido. La valorización financiera que impulsó la última dictadura cívico-militar inició este proceso de endeudamiento y fuga de capitales que continuó después en su momento y profundizó el gobierno de Menem, que de vuelta Macri puso al FMI cuando lo habíamos logrado sacar de encima en los gobiernos kirchneristas. Y ahora nuevamente el gobierno de Milei impone un nuevo crédito de 20.000 millones de dólares que se suman a los 45.000 millones de dólares anteriores, y esto es verdaderamente una situación muy crítica para la Argentina, para la sociedad argentina, en términos de volver a iniciar o consolidar un proceso de desindustrialización muy regresivo en términos de la distribución del ingreso para el campo popular, y que habrá que generar muchas condiciones en términos políticas para hacerle frente en términos de iniciar un proceso de reestructuración de esa deuda y que vuelva a poner a Argentina de vuelta en los sueños del desarrollo y la distribución del ingreso. Volver a poner a la Argentina otra vez en camino de los sueños. Pablo Manzanelli, licenciado en economía, y su reflexión sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Sentate bien porque te podés caer. Para vos también es una sorpresa, Osvaldo. No sé cómo aguanté sin contártelo. Lo que... ¿qué sorpresa? Nos vamos a Norteamérica, a Nueva York. ¿Qué? Era eso. Ay, mi grito de mi vida, con tan poco ya está mamado. ¡Nos vamos, cabezona! ¿Qué haces? ¡Estás loco vos! Pero vos sabés lo que haces, Mabel. Claro que sé. Kilómetro cine. Un lugar en el mundo. Películas argentinas. Argentina. Hoy, Made in Argentina, 1987. Dirección: Juan José Yucid. Guión: Juan José Yucid y Nelly Fernández Tiscornia. El argumento está basado en la obra teatral Made in Lanús, de Nelly Fernández Tiscornia. La historia cuenta sobre un matrimonio exiliado en Nueva York durante una década. La pareja retorna al país de visita por unos días. Aquí se reencuentran con el negro y Yoli, hermano y cuñada de la mujer, quienes residen en Lanús. No sé, será porque desde que yo nací lo mamé, pero digo yankee y el veneno me atraganta. Acá lo tengo. ¡Mirá vos! ¡Lo tenés aquí! ¿Y vos sabés cómo sufren los yankees por eso? ¡Puf! Todos los días se reúnen 2 horas a llorar porque la Yoli de Lanús la tiene acá. Sí, yo ya sé. Que ellos que ni borrachos se imaginan a Lanús ni a mí. Si para ella todo lo que hay para abajo es mierda, ¿no? Bueno, muy bien, que ellos hagan lo que quieran. Pero yo a la Yoli de la Lanús no le voy a dar el gusto de pedirle la escupidera para vivir apretando botones y tirando repasadores. Yo no. Perdé cuidado. Porque yo sé muy bien lo que soy. Lo único que hice en mi perra vida fue pelear, llorar y tragar. Pero tengo una hija, ¿sabes? Sí, una hija que si Dios me da fuerza va a tener un título, ¿eh? Y que va a vivir como yo no pude. Mira, y si no es ella, van a ser sus hijos. Pero yo sé que alguna vez, algún día, iba a ser acá. Kilómetro cine. Una crónica con proyección argentina. Mira, el actor, tanto en el cine como en el teatro, como, no sé, en todo, en la televisión o en la radio, para mí, mi experiencia me dice que el actor no es nada más que un receptor y un transmisor, como somos todos. En esta actividad, la diferencia es que de pronto uno dice, yo soy capaz de afrontar ese personaje. Yo me subo a un escenario y voy a mostrar, a tratar de pasar por determinadas circunstancias de los hombres para que nos veamos reflejados todos. No es nada más que eso. El actor es un espejo. Es un espejo sensible. Empezamos el bloque con esa estupenda película Made in Argentina, basada en la obra teatral de Nelly Fernández Tiscornia, Made in Lanús, con sus mismos cuatro protagonistas: Marta Bianchi, Luis Brandoni, Patricio Contreras y ese personaje que es el motor de la película, Yoli, interpretado por esta gran actriz Leonor Manso, que hoy, 16 de abril, cumple años. Un pequeño homenaje hacia ella, que estuvo en Canto Maestro, y recordamos algo que dijo. Mi maestro fue Juan Carlos Gené. Con él estudié 4 años y después, bueno, a intentar trabajar un poco lo que pasaba y sigue pasando a los actores, la gente que termina el estudio y tiene que ver cómo se incorpora en el hecho laboral y con continuidad del actor, que es tan fundamental. Ahí nombraba esta actriz y directora a su primer maestro, Juan Carlos Gené, otro que pasó por Canto Maestro, y gracias a su generosidad, a este actor, director, maestro de actores, Juan Carlos Gené, recita esta poesía dedicada a Leonor Manso. Hará la mujer sus ojos el camino, en esos pasos de cantar su fuego, y trinará la lluvia su nube en nido y regará de barrio hasta el tiempo. Hará con la ausencia su jardín de lunas como el rocío que enjaula el cielo. Y escribirán esa historia las plumas sobre la tinta que florece en los espejos. Hará con voz de un segundo de media boca donde entonamos más que el universo. En esa lágrima que se desborda la sombra la soltará para creer su fe de eco. Hará de ese silbido un limpiar el patio y dejará el aroma de soñar en parpadeo, y en esa eternidad llamada Leonor Manso y en esa gota de Yoli para bañarnos en pueblo. Era Juan Carlos Gené y la poesía Hará, dedicada a Leonor Manso. El actor es un espejo sensible. Porque, no sé, como dice Charly García, tenemos unas antenitas, todos tenemos. Y eso, con los años te das cuenta que hay trabajos que vos decís, ¿y esto de dónde me viene? ¿Por qué se me ocurre? Por supuesto que la mente funciona y elige, pero hay algo que viene desde un lugar desconocido, qué sé yo, del inconsciente colectivo, de un marma que está ahí y a la cual todos pertenecemos y del cual todos, de alguna manera, mamamos, tenemos la experiencia, no sé, todas fantasías mías, ¿no? Pero como una experiencia, si querés, hasta de la humanidad, que está ahí, no sé dónde, y que todos la tenemos. Y tal vez el actor, a través de un personaje, lo que hace es eso, poner en evidencia algo de lo cual no se habla, de lo cual no, a veces no se mira mucho. Y para mí ese es el compromiso del actor. Leonor Manso, en Canto Maestro. Nace una flor todos los días al sol. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de paz gustosa de cantar,

Los malditos de la historia, hoy y siempre. Luego de escuchar la historia de este maldito José Antonio Cavalda, defensor de nuestro trabajo, nuestra industria, nuestra producción, vamos a escuchar lo que nos decía el director de Motor Económico, el periodista y licenciado en Economía, Raúl Rulo de la Torre. Argentina enfrenta en este momento una crisis económica que tiene varias caras, varios aspectos. Una crisis por recesión, es decir, que tiene crisis su crecimiento, una crisis de deuda y de dependencia externa, porque no tiene los dólares para pagar sus compromisos y está muy cerca de empezar a tener problemas también para pagar todo lo que son gastos en dólares corrientes, es decir, pago de importaciones, pagos de intereses de deuda privada y una gran dependencia de capitales concentrados. Un acuerdo con el FMI no resuelve ninguno de estos problemas, los agrava a todos porque genera una estructura económica todavía más dependiente y un Estado más débil. Y es justamente lo contrario de lo que necesita Argentina. En general, los acuerdos del FMI no han resuelto los problemas de los países que han tomado esos créditos en situación de crisis. Y en este caso particular, parte de la crisis que vive Argentina está originada en el anterior acuerdo del Fondo Monetario. Hoy un nuevo acuerdo y postergar los compromisos para los próximos 10, 11 años que abarcaría entre el acuerdo anterior y este sería un gran condicionamiento para el próximo gobierno. Directamente le entraría un próximo gobierno atado de pies y manos porque sin un Estado fuerte y sin romper todas estas dependencias prácticamente quedaría condenado a hacer las políticas que le plantea el fondo. Hoy se da la oportunidad de cuestionar este acuerdo porque es ilegal, porque no está respetando lo que marca las leyes de pasar por el Congreso y tener un debate sobre la letra del acuerdo, no como una autorización para que el gobierno negocie un acuerdo, que en este caso ni siquiera se hizo porque el gobierno logra eso por un DNU y la aprobación del DNU, pero ni siquiera para pasando por una ley que lo considere o que lo discuta. Entonces por eso es la oportunidad de cuestionar este acuerdo y advertirle al Fondo Monetario Internacional que desde las leyes argentinas este acuerdo es ilegal y además como miembro del Fondo Monetario Internacional Argentina debería estar cuestionando este crédito. También el anterior, en este caso por lo menos este nuevo crédito, que no cumple ni siquiera con los estatutos y las normas del fondo. Se sabe que esto, como el anterior, va a terminar en una fuga de divisas que todavía va a dejar un grado mayor de dependencia argentina y la letra del acuerdo seguramente nos orienta hacia un Estado más débil, no un Estado más fuerte, que es lo que necesitamos. Por eso es importante que hoy se fije posición en contra de este acuerdo, en defensa del país y de lo que de inmediato significa que esta crisis la pague el pueblo a través de la devaluación y lo que significa para futuro generar una condición de absoluta dependencia para un próximo gobierno. Analizaba sobre la dependencia en el próximo gobierno con las exigencias y los desbarajustes que va a generar este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Era el licenciado en Economía Raúl Rulo de la Torre. Siempre nos matan, nos tiran con lo que tienen. Nos venden las pastillitas pa' que no nazcan los nenes. Pero nos queda la tierra pa' que paguen lo que deben. Venimos siendo los pobres, somos subdesarrollados. Pero basta de colonias, ahorita estamos cansados. Antes de los españoles éramos... Si vos supieras, yo toco la guitarra, pero mínimo 2 horas por día. Es como una especie de un amor, ¿viste? Como si fuera una mujer que me inspira, ¿viste? Por eso te pido, hermano, que escuches mi chacarera. Es música de tu tierra, es música verdadera. Herencia de quechuas, turcos, raza, esperanza y bandera. Arriba los corazones, abiertas nuestras fronteras. Alegría para mi pueblo, gente que lucha y espera. Que vivan los argentinos, que viva la chacarera. Segundita. Segundita. vamos creciendo, nos vamos haciendo grandes. Metiendo hombro con hombro, matando miedos cobardes. Solo peleando la vida podemos ir para adelante. Juntitos vayamos todos bailando esta chacarera, pa' poder ver al invierno vestido de primavera. Sácame a los que me sacan, virgencita milagrera. Qué bueno vernos contentos con lo poco que nos queda. Corrientes, yo te devuelvo tu sangre chamamecera. Mandinga hizo las trincheras, tata Dios la chacarera. Arriba los corazones, abierta nuestras fronteras. Alegría para mi pueblo, gente que lucha y espera. Que vivan los argentinos, que viva la chacarera. Canto Maestro, el programa de Cetera. El querido Negro Fontova, poseedor de un arte único, humorista, músico sobre todo, cantor, y ponía ese arte al servicio de las causas justas, la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos de las mujeres, las y los trabajadores, y por supuesto, cómo no iba a acompañar la lucha de las maestras y maestros argentinos, entre todos nosotros, porque lo queremos, lo respetamos, y porque va a seguir con nosotros, el querido negro Horacio Fontova. Abierta nuestra frontera, alegría para mi pueblo, gente que lucha y espera, que vivan los argentinos, que viva la chacarera. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el viernes pasado, con los anuncios del ministro de Economía y del presidente, la Argentina vuelve a estar envuelta en la historia del FMI, una historia que no dio resultados en nuestro país, que siempre salió mal cuando fuimos al fondo. La historia lo demuestra. El que sufre es la clase trabajadora, los pobres, y este recurso recurrente que algunos gobiernos lo dan como una victoria, se alegran cuando reciben este tipo de préstamos. Para hablar de esto, de lo que significa y de cómo está la economía en estos tiempos, estamos comunicados con Mariana González, economista del Centro de Investigación e Información de la República Argentina, CIFRA de la CTA. Buenos días, Mariana, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Entramos nuevamente en las garras del fondo. Sí, la verdad es que ya estábamos en las garras del fondo y ahora nos adentramos un poco más todavía, ¿no?, en esa dependencia, porque el que trajo al fondo de nuevo por primera vez fue Mauricio Macri. Claro. En el 2018, que contrajo un crédito que ya tenía condiciones imposibles de cumplir y además recibió miles de millones de dólares que terminaron sobre todo en fuga del país, ¿no? No solucionó ninguno de nuestros problemas, sino lo contrario, los agravó. Luego, ese mismo préstamo, a poco de andar, debió ser renegociado porque efectivamente no tenía condiciones que hacían posible su repago, y ahora Milei vuelve a pedir un préstamo con la particularidad de que lo pide diciendo que la economía no tiene problemas, primero. No reconoce cuáles son las razones que lo llevan a pedir un préstamo al FMI, que es la insustentabilidad del programa económico que estaba proponiendo. ¿Cómo va a repercutir a mediano y a largo plazo esto? Porque bueno, ayer tuvimos la visita del ministro de Economía de Estados Unidos, y si bien fue una visita que puede dar un visto bueno a cómo van las cosas en Argentina, me parece que fue más una visita para venir a marcar la cancha. Sí, así suele ser con los préstamos del FMI, vienen asociados primero a condicionalidades, a cumplir, a metas que hay que cumplir para seguir recibiendo los fondos y estar y no tener penalidades. Por ejemplo, en este caso, haber acumulación de reservas, metas fiscales que el gobierno se jacta de sobrecumplir. Y además van monitoreando todas las políticas que se realizan y en eso, entre el préstamo de Macri y este, hay todavía más involucramiento. Y a su vez, reciente el acuerdo, pero también empiezan a aparecer las condicionalidades que tienen que ver con reformas estructurales, que también suelen ser exigencias que el fondo hace a los países que se endeudan. La reforma previsional, la reforma laboral, reformas fiscales o impositivas, todas las cuestiones que nos va a buscar imponer en agenda, ya sea con este gobierno o para los próximos años, sabemos, porque la relación con el fondo queda más allá de quien esté en el gobierno. Entonces, es de esperar que la situación económica y social con estos condicionamientos va a empeorar. Por un lado, hay un problema que es la propia deuda, que claro, eso también impone un condicionamiento a la economía. Todos los trimestres o todos los meses, tener los fondos necesarios y las divisas necesarias para hacer los pagos de intereses y de capital cuando haya que devolverlo, ¿no? Lo que hace ahora Milei es adelantar fondos para pagar parte de los compromisos ya asumidos y a su vez tener fondos nuevos. Entonces eso es una deuda futuro, aunque no se la quiera mostrar así. Y el pago de intereses. Pensemos que por el préstamo que ya teníamos previamente, ya se pagaron 12.000 millones de dólares de intereses y restaban pagar más de 13.000. O sea, 25.000 millones de intereses es el resultado de aquel préstamo de Macri luego renegociado. Eso ahora se acrecienta. Entonces eso de por sí ya le pone un techo a la posibilidad de crecimiento de la economía, a la distribución del ingreso, a las condiciones de vida, a los salarios, y a su vez se suma esta cuestión de que las políticas que propone el fondo y que buscan imponer a la economía van siempre en el sentido de el ajuste fiscal para priorizar el tener recursos para pagar la deuda, en políticas monetarias y fiscales restrictivas, y van a proponer seguramente una reforma previsional que va a implicar, no lo sabemos todavía, pero nos podemos imaginar un aumento de la jubilatoria o alguna reacción ahí sobre los haberes o sobre las posibles moratorias. Una reforma laboral que, si viene del lado del fondo, lo que va a buscar es recorte de derechos. Obviamente en asociación con sectores locales que también buscan estas políticas. En eso el fondo no está solo. Cuando aparece haciendo exigencias a nuestro país, hay grandes sectores empresarios que están de acuerdo con estas políticas y a los que también les sirve decir que hay presión desde el FMI. Mariana González, economista del Centro de Investigación e Información de la República Argentina, CIFRA de la CTA. Muchísimas gracias por esta comunicación. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Buen día. Si uno mira América desde el cielo, montes, valles y desiertos, selva, mar, inmensidad. Somos un montón de locos cuerdos que soñamos aún despiertos, no dejamos de esperar. Si uno mira América desde lejos, si la tapo con un dedo, no me dejo de asombrar. Somos manojitos de locura, de esperanza, de ternura que quisiéramos juntar. Yo lo quiero ver, lo quiero creer, que la unidad no sea solo un sueño. Ay, América, América, junto con mis hijos quiero verte renacer, junto con mi gente en un mismo amanecer. Toda América, nuestra América. El 14 de abril de 1945 se fundaba la agencia TELAM, la agencia de noticias más importante que tuvo nuestro país y la región. En marzo del 2024, el gobierno de Javier Milei la cierra prácticamente y pasa en julio de 2024 a una sociedad anónima unipersonal, Agencia de Publicidad del Estado, APESAU. Funcionar solamente como una agencia de publicidad y propaganda. ¿Qué significa el cierre de TELAM? Con más de 300 retiros voluntarios. Es un símbolo, un símbolo donde el gobierno dice no nos importa nada, no nos importa el periodismo, vamos a ir contra todos. Una agencia que tenía 2.800 abonados nacionales e internacionales, con lo cual también deja de percibir ingresos el gobierno nacional porque la agencia no era gratuita. No hay contenidos locales ni provinciales. La federalización de las comunicaciones no está ocurriendo. Los contenidos se elaboran en Buenos Aires. Repito, no se realizan contenidos en las provincias. Se perdió el federalismo con este ataque a Telam. El gobierno ataca a la comunicación porque prefiere una sociedad desinformada. Se va a recuperar Telam, se va a recuperar para que vuelva a ser lo que fue un faro de la comunicación en la región. Una agencia que era fuente de noticias en el país y en la región. Noticias escritas, visuales, radiales, televisivas, con prestigiosos periodistas. A 80 años de su creación, un abrazo a todas y todos los trabajadores de prensa que hicieron grande esta agencia. Esto fue Canto Maestro, emisión 938. Audios Andrés, conducción Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. El programa de Cetera.